Como Seremi de Salud estamos haciendo un plan de monitoreo como actividad de vigilancia en el APR Algarrobal de la comuna de San Felipe, donde de acuerdo al autocontrol llevado por el mismo sistema, por medio de un laboratorio acreditado externo, Silop Chile, más la realizada por esta Seremi de Salud a través de la Oficina Provincial de Aconcagua, específicamente durante el periodo 2014 anualmente hasta la fecha, muestra que en el caso de los elementos presentes en el agua, que físicamente el agua captada de los dos pozos para abasto de la comunidad del sector cumple con los parámetros físico-químicos exigidos por el decreto 375 en el reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano.